sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya dijo territorio posible, es un territorio posible esta radio comunitaria. Y mientras se sostenga el cielo, que todavía no ha caído, es un territorio posible. Es un qué bronceada después estás, es un no territorio coincide. Posible húmedo. No, ¿viste? No coincide el cielo con tu color. Ya me empiezo a sentir fuera de lugar. Los días nublados es peor porque te realza. Igual esto es de estar leyendo al sol, no es que me he ido a atravesar el Caribe en una balsa. Jamás hubiéramos pero, jamás, no, no estuve, no estuvimos no. ahí. Pero sí, ¿viste? Hermoso. Qué lindo. Dura, dura. No, y aparte pero las escapaditas cortas son las que te colaboran para estas cosas. Eso es fin de semana, esos 4 días que te vas con una amiga y estás bajo el rayo del sol, colabora. Todo con protección, gente, por favor, que los rayos del sol están asesinos. Están súper asesinos. Sí, en realidad no, responsabilidad humana, no responsabilicemos al sol. No, claro, pobrecito, él está ahí tirando con su misma fuerza hace siglos y nosotros destruyendo absolutamente todo lo posible. Había una capa que protegía, pero bueno, tú sabes. Eso que estamos diciendo, ya lo saben. Yo tengo como una cosita de tristeza en algún lado, porque hoy es 28 y se termina febrero, y para mí es como que marzo ya es el año. Marzo es el año. Como que febrero era todavía, estamos de vacaciones, con saliditas y cositas, ¿no? Y por eso la idea de broncearte justo los últimos 3 días de febrero, como para prorrogar un poquito la sensación. Estirar. Tiré prórroga. Escuchame, sí, anótame. Eso ya es palabra de marzo. Prórroga es palabra de marzo. Claro, estamos pidiendo prórroga, por favor, que no arranque nada de lo que se viene. Pero acá surgió una duda de qué pasa cuando febrero tiene 28 días. Y ¿en llega, qué sentido qué pasa? No entendimos la pregunta. Poco periodística, pero desafiante. Sí, bueno. ¿Qué pasa con la los parte años? De años bisiestos? No, digo eso. Este año es un año muy particular. Es más, Mary seguro que tiene este dato. Yo cuando pienso esto digo, Mary ya escuchó, ya sabe este dato. Así que se lo vamos a repetir a Mary y contárselo al resto de la gente. Es un año especial que tiene un nombre que no recuerdo, por supuesto. Que no es bisiesto porque tiene 28. Claro, pero que es el único año que además creo que pasan, no sé, 600 años, 120, un número que no vamos a volver a verlo, básicamente, que es que este año, este febrero, vivimos de lunes a viernes la primera semana, de lunes a viernes la segunda, de lunes a viernes la tercera, y de lunes a viernes la cuarta, porque febrero termina mañana viernes. No, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy termina. Ay, Dios, yo ya estaba en jueves. Bueno, hoy está terminando febrero. Hoy, gente. Por eso. Y es viernes. Eso. Y es viernes. Estamos bien. Sí. Estamos bárbaras. Yo acabo de meter regio. Una pisada como si estuviese en junio, Juli. Me parece que yo... Igual está bien, yo vengo... Y vení después de la pregunta de qué pasa cuando febrero tiene 28 años. Es verdad, vengo corrida. Pero es un año muy particular, es un febrero muy particular. Claro, para la como gente muy compulsiva. Ordenada, para quien tiene... Para nuestras TOC del otro lado, esta semana ha sido... Este mes debe haber sido un placer. Porque abrías la agenda y eran de lunes a viernes, de lunes a viernes. Me imagino a viernes. Muy feliz. Que sí. Le gusta así como ese prelito. El primero fue sábado, te tiró toda la teoría a la mierda. Chao. Me acabas de matar, Mary. Chao. Pará, porque yo escuché escuché razón. Que tenía un nombre este tipo es verdad, del año. Es verdad, porque el 2 de febrero que hay en Manchá fue domingo. Tenés razón. Bueno, pará, bueno, desoigan todo lo que acabo de decir, no, gente. Para mí. Falsos datos, ¿qué hice? No, pero está bien, si vivimos en esta. Está bien. Creo que esta temporada va a venir medio en esta onda. Como vos pensaste que era algo que pasó. Noticias acá, falsas. Algo de eso. ¿Cómo la vemos? Y porque vamos a estar en una que no vamos a ver ni lo que leemos si es verdad o no. Capaz vos te comiste el garrón de que leíste algo. Me comí esa. Ay, yo la escuché, estaba muy segura y dije, ay, esto debe ser muy feliz para mucha gente. Bueno, no así o gente. Busquemos, no, capaz algo pasa. ¿Algo tiene que pasar con los 28? Yo me pregunto es cuándo se comen los ñoquis en no, este mes. ¿El 28 o el primero? Primero, siempre después. Es como festejar el cumple el día antes. o no, no comes gnocchis. La gente para mí, el 29 para está mí en la misma. No hay 29 en febrero porque hace mucho calor para comer gnocchis. No, pero te lo y puedes... pero en enero igual está bien, pero con este día está para unos gnocchis, ¿eh? Sí, y cuando, está para empezar sí. a pedir plata. O sea, está la para empezar pasta. A pedirle a la Universa plata desde allá. No voy a esperar a marzo para empezar a pedirle plata a la, al mundo. Es un buen momento para poner ahí unos billetitos abajo del plato. No sé por qué se relaciona, porque cuando llueve o está feo, me dan ganas de comer pastas. ¿Por qué es eso? Sí, porque te dan ganas de camita, calentita, todo algo, para algo adentro. Sí, ¿no? Yo como lo relaciono ahí. Sí. Dice que como... esa las especies que hibernan, que comen para después irse a dormir, uh-huh. Bueno, te da esa sensación de hibernemos, comamos pastas y nos tiramos un ratito. Me da sí, con este calor igual hoy no las recomiendo. Y está pesadengo, pero si están en sus casas encerradas y Mary no tienen pone que salir, una cara como me comería unos ñoquis. Si me invitan unos ñoquis no voy a decir que no, dijo Mary. Tal cual. Yo estoy de la misma, Me invitas unos ñoquis. Lo que pasa es que después me tiro a dormir en la libre. Tengo que ir a la libre después. Me tiro a dormir ahí entre los libros una siestita. Porque ese es el problema de la pasta. Para mí la pasta al mediodía te lleva directo en un caminito de la siesta. Sí. ¿Ustedes hacen eso de esperar un rato que baje la comida para acostarse? Me cuesta acostarme a mí, pero... Juli no duerme directamente. Ay, sí. Quiero ser como Juli cuando sea grande, pero... No, por favor. No me tiras. Che, ¿cómo haces? La mitad de esa energía. Yo puedo hacer las dos horas de actividad. Si me dejan, yo tiro. ¿Comiendo pasta o no comiendo pasta? Claro, sí está. Sí, la digestión está buena hacerla. Para mí son esas cosas que una se acostumbra a tener ritmos de vida de ciudad, sobre todo las que habitamos este espacio y este territorio posible cuando lo hacemos posible, que una se acelera al ritmo de la ciudad, come y ya está durmiendo, come y ya está haciendo algo. Y en un mundo donde somos un poco más mamíferas, yo creo que está bien comer y tener un ratito para... de que el cuerpo vaya absorbiendo las cosas, que los mecanismos funcionen con su calma. Uh-huh. Pero bueno, a veces uno termina el último bocado ya en el camino. Sí, a mí me pasa con determinadas comidas que... O sea, necesito tirarme en la cama. Por ahí tengo un problema. Capitalismo se llama tu problema. Capitalismo, cansancio crónico. Está todo en el mismo combo infernal. La culpa de tirarte en la cama un ratito. Que la solución es la siestita, gente. La siestita. Reivindiquemos la siestita como acto revolucionario en contra del capitalismo. Tengo un libro que se llama El derecho a la pereza. Te lo traigo. Bueno, dale. Ahí va. Eso, reivindiquemos la pereza entonces. Y sí, sobre todo es el último día de febrero. Tenemos que dar ese empujoncito, entre comillas, para empezar el año, para empezar marzo. Se viene un año... ¡Qué marzo! ...duro. Está bien reivindicar un poquito de pereza. Y si están en la camita escuchándonos, están en eso. Militando la pereza. Bostecemos. ¡Oh! Porque todo este año voy a ser feliz. ...14 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...como decíamos, 28 de febrero del 2025... ...estamos aquí en vivo, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana... ...está nublado, pesado... ...26 grados 8 décimas es la temperatura en este momento... ...85% de humedad... ...y nos va a acompañar Amanda Alma... ...periodista acreditada, laburante del Congreso de la Nación... ...mañana comienzan las sesiones ordinarias legislativas... ...y también... otra compañera de Mama Cultiva porque hubo una marcha por la salud pública. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Términos discriminatorios. En una resolución oficial, el gobierno pasó a calificar a las personas con discapacidad intelectual como idiotas. Ese término, junto a otros del estilo como débil mental, imbécil y retardado, que dejaron de utilizarse desde hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria, figuraron insólitamente en un documento oficial. Horas más tarde, frente al repudio generalizado que generó la publicación, emitieron una nueva resolución. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta. Por otra parte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció: es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que otros funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo. Nos ajustan y nos persiguen. Represión y 2 detenidos en la marcha de les jubilades. El gobierno volvió a reprimir a los jubilados y de nuevo la violencia estatal alcanzó a periodistas y fotógrafos. Al igual que la semana pasada y en la mayoría de las marchas de los miércoles, las fuerzas represivas atacaron con gases y golpes a les manifestantes y se llevaron a 2 personas detenidas. La diputada del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, contó lo ocurrido y apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vino la gendarmería, vino la Policía Federal, vino la prefectura, en un país donde hay pibes desaparecidos como Lian. La preocupación de Patricia Bullrich es venir a reprimir a los jubilados y jubiladas para que no digan que cobran algo que no alcanza. El reclamo principal de los jubilados es un aumento de emergencia, pero también que no se termine la moratoria previsional que permite jubilarse a trabajadores y trabajadoras a los que sus patrones no les hicieron los aportes. Se realizó la marcha federal en defensa de la salud pública. Contó con réplicas en todo el país y una marcha principal en Buenos Aires. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud señalaron que la desfinanciación y la precarización laboral están llevando al sistema de salud pública a una situación crítica, afectando directamente la atención que reciben los pacientes. El Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis convocó a la movilización porque la salud está en peligro. El gobierno de Javier Milei está desmantelando áreas claves que nos protegen a todos en flagrante violación de la Constitución Nacional y las leyes. En ese mismo sentido, desde Mamá Cultiva denunciaron que el cannabis terapéutico es un derecho. Cientos de miles de personas en todo el país se encuentran en esa planta una herramienta fundamental para su bienestar y no vamos a permitir que nos arrebaten lo que logramos con años de lucha. Nos quieren aisladas, pero nosotras sabemos de comunidad. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos en la calle, porque si tocan a une, tocan a todes. Periodistas acreditados en el Congreso no podrán ingresar a la Asamblea Legislativa. El Círculo de Periodistas Parlamentarios criticó la decisión de impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación en la Asamblea Legislativa de mañana sábado 1 de marzo, en el que el presidente hablará ante ambas cámaras. Se trata de una decisión inconsulta, sin antecedentes en más de un siglo de tarea periodística en el Parlamento y sin una explicación de las causas por las que se pone esta traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo, afirmó el Círculo en un comunicado en el que deplora y rechaza la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel. El texto recuerda que todos los invitados tienen habitualmente palcos designados para el acto y no se entiende la razón por la que los y las periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 26 grados 8 en una capital federal, cuya sensación térmica está rozando los 30, 29.8, la humedad el 85%. Se siente, porque también se sienten y se avizoran esas tormentas que están planificadas, pronosticadas para todo lo largo de esta mañana, tarde, noche y sucesivamente los días que corren. Veremos cómo se desenvuelven esas lluvias. La presión atmosférica, mis cielas, de presión baja, está bajísima. Sobrecito de sal o azúcar en la mochila. Y para más información, entran a fmlatribu.com/noticias. La Valentí hace Kimei Neuken. Son de los arenales, regada en sangre del bravo Saihueque. Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehue. Cima de mi arauca.

El Inventadero, taller de cuentos, te propone pelearle a la inercia nexflitera, a la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. Te acompaña desde la incertidumbre de la página en blanco hasta la alegría de la última corrección. ¡Anímate! Crear ficciones ayuda a sacudirse la inteligencia artificial y a recuperar la propia. El Inventadero funciona en La Fragua, Rivadavia 4127. Rivadavia 4127. Facebook, El Inventadero, Taller de Cuentos. Informes e inscripción 156-2238-457. 156-2238-457. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos lesotres. Somos nosotres. Somos lesotres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, la tribu viva. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo o apio, o una cucharadita de caca o menta o hierbabuena. Charco de arena. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 28 de febrero. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que los construimos con quien está del otro lado. Entonces le mandamos un abrazo a Rama, que nos mandó un mensajito porque se escuchaban los perritos que Amanda seguramente en su casa conviven con ella. Nos vamos a meter en el territorio de la salud pública, porque ayer miles de personas realizaron una marcha federal de salud a Plaza de Mayo contra el ataque del gobierno. Esto sucedió ayer y le vamos a dar la bienvenida a Valeria de la organización Mamá Cultiva, que ayer también estuvieron en las calles. Buen día, Vale. Buenas, ¿cómo andan? Bien, aquí, intentando comunicar, informar. Contanos cómo estuvo ayer la movilización. Estuvo buenísima, la verdad. Es una movilización que se organizó en el Hospital Garrahan, en una plenaria que se hizo con, despedidos del Ministerio de Salud, sí. El Hospital Garrahan, el Bonaparte, el Posadas, ¿no? Era multitudinaria la reunión con más de 80 organizaciones de la salud. Bueno, fue hace como 3 semanas y teníamos miedo de que fallara la convocatoria o que, viste, no hubiera reacción, pero sí la hubo. Y fue una marcha bastante importante donde desde Mamá Cultiva estuvimos acompañando, porque bueno, nosotras también lo que hacemos es generar salud, y porque vemos cómo la gente que se va cayendo del sistema público busca en nosotras y en otras organizaciones sociales el alivio que no encuentran en el sistema público, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que... Sí. Ya no tienen algún tipo, algunas medicaciones no están entregando, buscan en cannabis algún alivio para sus dolores. Así que era importante estar ahí y empezar también a cruzar las luchas, ¿no? Porque que marchen los del Bonaparte por un lado y otro día después se quejen en el Garrahan y otro día marchemos por las modificaciones en Reprocan, era como muy... nos faltaba fuerza. Entonces, bueno, ahí al unirnos, ayer nos vimos y nos gustamos. Sí, además, esto que decías, ¿no? Como que muchas personas están como atravesando esta desidia por parte del Estado en todos los recortes que tienen que ver con sus tratamientos, el acceso a medicación, y que van abriendo, ¿no?, sus posibilidades y consumiendo e informándose en torno a estas alternativas, como por ejemplo puede ser el consumo de aceite de cannabis o, no sé, las cremas. No, y incluso acompañamiento, ¿viste? A veces también no es la medicación, sino el que alguien te acompañe en tu dolor, porque lo que hace el Bonaparte un poco es eso, es sostener desde una mirada más psicosocial, si querés, y bueno, y las organizaciones sociales, a todas, ¿no? No solamente a Mamá Cultiva, las organizaciones que trabajan con VIH, las fundaciones que son red junto con el sistema de salud, se cae el sistema de salud y nos vemos colapsadas. Es ese tejido social el que se empieza a resquebrajar, porque no podemos contener tanto. Es rol del Estado ocuparse de la salud pública, no de las organizaciones sociales. No, y además que ustedes también fueron foco de ataque con esas declaraciones que hizo Patricia Bullrich semanas atrás, incluso hasta desinformando, ¿no?, sobre el acceso al Reprocan, que eso también es un punto de discusión muy importante, ¿no? Sí, ella es así, es provocadora, le gusta decir pavada. Dice cosas que no tienen ningún sustento, que todo el mundo lo sabe, porque ella decía lo mismo en 2016 cuando buscamos la ley de cannabis medicinal, y ella ya tenía este discurso, y bueno, 10 años después sigue diciendo lo mismo, y la gente no es la misma, las personas, la sociedad ya sabe que el cannabis tiene un uso terapéutico, todo el mundo conoce a alguien que provoca un aceite porque, no sé, por artritis, por Parkinson, por dolor, por epilepsia, por lo que sea, ya, viste, quedó viejo el discurso de ella, pero lo sigue diciendo, bueno, qué sé yo. Más allá de lo que ella diga, el tema es que el Reprocan tiene que funcionar y que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación y no están laburando de la manera que corresponde, al contrario, están poniendo trabas, todo el tiempo están haciendo modificaciones, no salen las autorizaciones, hay un montón de gente esperando su autorización para poder usar cannabis y un montón de otra que está esperando la renovación, entonces se van juntando, cada vez son más, son muchos más los que estamos esperando que los que están aprobados. Entonces, bueno, también ahí en el recorte de personal, ¿no?, de recurso humano que se hizo en el Ministerio de Salud, cae también el Reprocan, y en esto de los cierres parciales o totales de programas que se hicieron, también cae el Reprocan, y muchos otros programas que son muy importantes, como el de vacunación o VIH, incluso lo que se hizo en cuidados paliativos en el Instituto Nacional del Cáncer, es vergonzoso, es todo es indignante, ¿viste? Entonces, por eso, para no quedarnos en la indignación, que a veces es contraproducente, porque es como frustrante, quedarse en la frustración, estaba bueno que nos unamos todos y salgamos a la calle a visibilizar la problemática, ¿no? Sí, porque además particularmente lo que tenía o tiene el Reprocampo, que está ahí en una nebulosa también extraña entre comunicados por un lado y cómo sigue funcionando por otro, no solo es el que dio respuesta al pedido de un conjunto de personas, de mujeres que lucharon muchísimo por que existiera como programa, sino que también apunta a un lugar muy sensible, sobre todo con el avance del narcotráfico en argentino, que es reglamentar el autocultivo, que justamente es en total y absoluto detrimento de cualquier avance ilegal, de cualquier avance del narcotráfico, y de golpe vuelve a situaciones de muchísima vulnerabilidad el acceso a la materia prima necesaria para realizar los aceites, para realizar los tratamientos que son recomendados, guiados y acompañados por médicos y médicas especialistas en este tema. La ministra lo dijo en esa nota que hizo, donde hizo esas declaraciones. Ella dijo que ya no hay tanto tráfico en la frontera por la cantidad de gente que hay cultivando en el país. Y lo dijo como si fuera algo malo. Y a nosotras nos llamó mucho la atención que la ministra de Seguridad se queje de que bajó el narcotráfico de marihuana. ¿Viste? Vos tenés dos opciones, regularizar y tener a la gente que cultiva registrada en el Estado, con control del Estado, o que sigan en la clandestinidad y haya narcotráfico. Bueno, ella prefiere la clandestinidad. Y es re loco porque es la ministra de Seguridad, ¿viste? Uno ahí empieza a pensar, bueno, ¿qué tipo de políticas se está proponiendo? Sí. Políticas vetustas que ya fracasaron en todo el mundo porque la guerra contra las drogas fracasó. Hasta en Colombia son legales los cultivos, ¿viste? En Colombia. No, es como, señora, ¿qué dice? Es 2025 y ya eso en la mayoría de los países del mundo se legalizó o se está legalizando o se está regulando o de alguna manera, incluso Estados Unidos, que fue el primer promotor de la prohibición, en la mayoría de los estados quedan muy poquitos en donde todavía no está regulado, pero el uso del cannabis está regulado en casi todo o va hacia ese lugar, ¿entendés? O sea, a mí me da la sensación de que hay un desprecio total por el trabajo argentino, por lo que sabemos hacer desde todos los lugares, porque lo pienso en términos de salud, y ayer veía a los médicos llegar del Posada y se te parte el alma. Porque son personas. Hay una doctora, hay psicóloga del Bonaparte que decía, creo que psiquiatra, nosotros con nuestros currículums podemos trabajar en cualquier lado, pero esta gente no la sostiene nadie. Y ella estaba en la calle a los gritos por sus pacientes. Claro. ¿Entendés? No por ella, por sus pacientes. Y esa marcha de ayer no fue por nosotros solamente, es por la sociedad en la que vivimos. Entonces, que nos desprecien de esa manera es muy doloroso. Sí, totalmente. Pienso como también algo reparador, ¿no? Como vos también decías, ¿no? Esto de no quedarnos ahí como en esa queja, en esa denuncia, sino también en lo reparador de, más allá de esta desidia por parte del Estado, nosotros, o sea, las organizaciones, nosotros amamos la vida, o sea, pensamos en el futuro, pensamos en un modo diferente de construir a lo que esta gestión propone, y creo que ahí es donde el encuentro, las movilizaciones, el ponernos en contacto, comentábamos, ¿no?, entre nosotras esto de las capacitaciones que vienen haciendo desde Mamá Cultiva, como para que quien tiene dudas se quite el velo en torno, ¿no?, a la medicina, que es el cannabis, y todo eso va reparando, ¿no?, y va generando como un motor de resistencia para ponerle, ¿no?, un tope a toda esta avanzada que básicamente no es desde el odio contra la vida, y de este lado somos un montón de personas, ¿no?, las que estamos construyendo, y creo que ahí Mamá Cultiva tiene un claro ejemplo de lo que es la persistencia, la insistencia y una perseverancia. No sé ustedes cómo lo están viviendo. Dos cosas. Nosotras creemos mucho en la madurez de nuestra sociedad, o sea, apostamos a una sociedad madura y no infantil, por eso constantemente estamos ofreciendo formación, y ahora, por ejemplo, está abierta la inscripción para la diplomatura en cannabis para la salud desde una perspectiva de cuidados, en conjunto con una universidad pública que es la UNPAS, o sea, estamos en donde tenemos que estar ofreciendo formación todo el tiempo. Para las personas que no tienen carrera de grado, vamos a ir con una diplo de extensión en UMED. O sea, estamos tratando siempre de cubrir todos los estratos. Las personas que no tienen ningún título ni secundario, están nuestros cursos y talleres en la sede. La gente que tiene algo más de estudios, está la diplo de extensión. Y para quienes tienen un título de grado, está la diplomatura en este momento. Ahora en marzo arranca. Siempre estamos apostando a eso, a seguir formando para que salir del oscurantismo, ¿no? Y lo otro es que también apostamos al amor y a la gente que, como nosotras, entiende que tenemos que no podemos vivir, ser felices en soledad, ¿no? Uh-huh. Que eso del sálvese quien pueda no existe y no va a existir nunca. Es un verso porque vos te caes en la calle y te accidentás y a vos te salva la salud pública. Y a vos uh-huh. te salvan las personas que se ocupan, que te ayudan, que frenan lo que están haciendo para ayudarte a levantarte. Entonces, a esas personas nosotras convocamos, a las personas que entienden que hay que construir una sociedad del cuidado, en donde todos nos cuidamos entre todos, donde entre todos nos sostenemos. Es nuestra ideología es esa. Si vos decís, porque ayer publicamos algo y nos dijeron que estábamos partidizadas. Y la verdad es que nosotras lo único que queremos es que nos cuidemos unos a otros y que nos importe lo que le pasa al otro. Y ayer este abrazo colectivo, este llegar de distintos hospitales, médicos que nos veían que estábamos ahí, venían corriendo a abrazarnos y a contarnos. Vino una gastroenteróloga a contarnos que ella receta cannabis porque no sé qué, para qué cosa del intestino había descubierto ella que funcionaba bárbaro. Viste, ese abrazo fue muy sanador y nos dio fuerza para seguir luchando por esta sociedad del cuidado que queremos crear. Uh-huh, uh-huh. Y es nuestra utopía, ¿no? Sí. Esa, hacia donde queremos ir. Sí, y yo ayer veía imágenes también de Elia Spen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, saludando y diciendo que no abandonen la lucha, ¿no? Y también, porque vienen por todo, vienen por la memoria, vienen esto, porque no accedamos ni a la salud, ni a la educación. Sí, pero ellas... Mira, si Mamá Cultiva existe es porque existieron las madres. Nosotras somos madres politizadas. Sí. Y es porque vivimos en Argentina, ¿no? Las madres argentinas deberíamos todas aprender de ellas a luchar por estas utopías y a no abandonar nunca, porque quedarse en la indignación es un poco abandonar y entregarse a la frustración. Y no. Yo también la veía a Estela el otro día y le preguntaron, ¿hay que explicar todo de nuevo? Y ella dijo, yo no tengo problema, explico todo otra vez. Y claro. La verdad es que nosotras estamos en esa. Vamos Exacto. a seguir explicando, vamos a seguir formando, vamos a seguir acompañando a todas las personas que se caen del sistema y que nos necesitan y que saben que en el cannabis pueden encontrar un aliado para mejorar su calidad de vida. Pues no sé, porque la salud ya sabemos que no es ausencia de enfermedad, la salud también es esto, ¿no? Es un entorno saludable. Estamos charlando con Vale, que es de parte de Mamá Cultiva, y Vale, en ese sentido, ¿tienen acciones pensadas o conocimiento de cómo continúa la situación con respecto al Reprocan? No, sé que está por salir alguna resolución o algo, porque estamos viendo cada tanto se cae el sistema y vuelve a funcionar y están modificando como la estética de la página, no sé, algo están toqueteando ahí, así que estamos como muy alertas esperando esos cambios y estamos también trabajando mucho en distintas provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, para reprocanes provinciales, que es lo claro. lógico, o sea, a mí lo que me gustaría sería que funcione muy bien el Repro Nacional, ¿no? Sí, el que depende del Ministerio de Salud de Nación. Pero como esto no está ocurriendo ya hace más de un año y medio, hay mucha efervescencia en las provincias y en las legislaturas provinciales para sacar reprocanes provinciales. Que no es lo ideal porque vos después querés pasar de una provincia a la otra, es un problema. Pero bueno, para quienes viven en determinados lugares y es muy hostil la policía provincial, bueno, tener un reprocan provincial está bueno. Uh-huh. Y eso de que vayan apareciendo como en Chubut, en Mendoza, hay reprocanes provinciales, va a pavimentar el camino para que bueno, después si el Reprocan Nacional se cae o deja de funcionar, por lo menos vos tengas la seguridad de que en tu provincia te permiten determinadas cuestiones. Así que eso sí, lo vamos a seguir trabajando, todas las organizaciones, por suerte organizaciones canábicas hay en todo el país, entonces cada una va trabajando en su provincia con el apoyo de quienes estamos, ¿no?, en otros lados, hay asambleas constantemente. Lo que hace este tipo de gobierno es unirnos, eso eso tengo dudas, ¿no? Lo bueno, digamos, es que nos obligan a unirnos y a que sectores que por ahí estábamos distanciados nos acerquemos y digan, bueno, compas, hola, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Qué haces perdida? Y empecemos a trabajar en la... Claro, en otras, y después lo que va a ocurrir mucho y que está pasando son amparos, hay una lluvia de amparos. Ajá. De gente que, bueno, no le renuevan y necesitan para su salud, sí, así. A mí el amparo no me gusta porque es como una solución individual y, y nuestra lucha es más por otro lado, pero es lógico que ocurra y eso también va generando como una fuerza, va coercionando al poder político para tomar... algunas medidas, porque en algún momento el Poder Judicial va a decir, ya ganando con esto, ya es la décima novena persona que viene, y bueno, eso va normalizando también que los fallos que hay. Ya, por ejemplo, hay un fallo de una persona que fue allanada en Capital y que su Reprocan estaba en trámite. Entonces, el juez de turno dijo, no, esto no es un... esto no es un delito penal, esto es un tema administrativo, y le ordenó al Ministerio de Salud a sacar la autorización para esa persona y se terminó. O sea, si aparecen muchos de estos, en definitiva en un momento debería en la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, dar por aprobados todos, ¿no? Vale, recién nos nombrabas esta diplomatura en cannabis para la salud con perspectiva de cuidados. Hoy es 28, hasta hoy está abierta la inscripción. Yo quería decir que el Instagram de Mamá Cultiva es Mamá Cultiva Argentina, toda esa palabra, para quien quiera, ¿no? Sí, por favor, no saben lo buena que está la diplomatura. Aparte es muy... Nosotras tenemos una manera de difundir o de socializar lo que sabemos, que es muy de madre, ¿no? De mujeres, de feministas. Medio horizontaloide, no es tan vertical. Ajá. Vienen los mejores profes, las personas más formadas en cannabis, desde lo jurídico, desde lo médico, desde lo psicosocial, desde lo comunitario, ¿no? Que tiene un montón de aristas, desde la ciencia dura, la física y química, cómo se relacionan la química de la planta con la química de nuestro cuerpo. Es súper interesante, pero además es muy amorosa. Es una diplo que ustedes, si la cursaran, se sentirían acompañadas, porque bueno, es nuestro estilo, ¿no? Muy de tú a tú. Ahí acompañando, y vas a sentir que estamos sentadas al lado tuyo llevándote por la diplo. Está buenísima. Qué bueno. Sí, eso hasta hoy porque empieza en marzo, pero creo que se va a extender un poquito porque, bueno, una semanita seguramente siempre se extiende. Igual si están escuchando, ingresen a la página web de Mamá Cultiva o a su Instagram, junten esa información y anímense. Sí, Mamá Cultiva Argentina en todas las redes sociales, y si no, la web es mamacultivaargentina.org. Vale, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y bueno, y seguiremos viéndonos quizás en las calles. Seguro, seguro. El 8M nos vemos seguro. Ahí va. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Pasaba Valeria de Mamá Cultiva Argentina, así la encuentran en las redes. Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous.

un fallo judicial frenó el decreto que convertía al Banco Nación en una sociedad anónima. La medida cautelar fue dictada por el juzgado número 2 de La Plata, encabezado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, ante una presentación de la asociación bancaria. El secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, celebró la decisión y explicó que el juez le pide ahora al gobierno que explique cuál es el interés público de convertir al Banco Estatal en sociedad anónima como paso previo a su privatización. Así se expresaba cuando fue entrevistado por Radio Gráfica. Declaró Palazzo: ha sido claro que el tribunal, y creo que ha sido absolutamente justo en la decisión de suspender, y le ha dado 5 días, tanto al banco como al Estado Nacional, para que expliquen cuál es la necesidad pública de transformarlo en sociedad anónima cuando la ley no lo habilita. Además, confirmó que presentaron un proyecto de ley para que se derogue el decreto. Nos vamos para Salta. Paro y corte de ruta contra despidos. La empresa Cibor Energías Renovables y Alimentos, dueña del ingenio extabacal de Salta, anunció el despido de 24 trabajadores azucareros con antigüedad de 10 a 20 años que se enteraron de la desvinculación al llegar a sus puestos de trabajo. La medida de la patronal se da en medio de una escalada del conflicto del gremio con la empresa, con movilizaciones y paros por parte del trabajadores en reclamo de mejoras salariales y en defensa de los puestos de trabajo. Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio Extabacal lanzó un paro por tiempo indeterminado en la empresa, al que los obreros se sumaron con un corte de la Ruta Nacional 50 en el acceso al pueblo de Irigoyen. Gendarmería está llevando adelante un importante operativo en el pueblo, mientras que en la zona donde se encuentra ubicada la compañía se encuentra personal policial. El conflicto se suma al desatado en Jujuy por la azucarera Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, que anunció el despido de 165 trabajadores azucareros de distintas áreas de la empresa, hecho por el cual el sindicato de obreros y empleados del azúcar del ingenio Ledesma decidió en asamblea movilizar ayer por la mañana y continuar en estado de alerta durante el día de hoy. Identifican a los responsables de los incendios en Chubut, pero el gobierno decide callar. El 20 de febrero se realizaron 5 allanamientos en los que identificaron a 3 personas como responsables del incendio de Atilio Biglione, una localidad en plena cordillera a 250 kilómetros de Esquel, que a mediados de enero consumió casi 5.000 hectáreas. Se estableció que el propietario del campo privado donde se inició el fuego, el establecimiento La Batea, y sus 2 empleados fueron los responsables. El fuego se habría prendido con el aval y el consentimiento del dueño de dicho establecimiento a fines de generar un aprovechamiento ganadero y de venta de leña. Además, en los operativos se secuestraron armas de fuego y municiones de distintos calibres. También incautaron acelerantes, combustibles, teléfonos celulares de los implicados, calzados, y señalaron medios locales que accedieron al informe de División Policial de Investigaciones. Victoria Heredia Núñez, integrante de la LOF Pillán Mahuiza, se encuentra privada de su libertad desde el 12 de febrero. Cumple arresto domiciliaria acusada del incendio en la estancia Mancay. Y Nicolás Heredia está preso desde el 5 de febrero. Lo acusan de ser sospechoso por tentativa en los incendios del Bolsón. En ambos casos no existen pruebas concluyentes en su contra y, sin embargo, el gobierno decide callarlo. A 3 años del asesinato de Leandro Bravo tenía 37 años, fue torturado y asesinado el miércoles 26 de febrero del 2022. El terrible hecho ocurrió en el contexto de su detención por parte de la policía de Charata, provincia del Chaco. Por su muerte estuvieron con prisión preventiva durante 2 años los policías Alexis Fleitas Noguera, Enzo Gómez, Franco Sosa y Carlos Díaz, imputados por torturas seguidas de muerte y para uno de ellos falsedad ideológica. Con estos cargos, estos funcionarios públicos llegaron al juicio. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la justicia los absolvió a todos. Ahora, los familiares esperan la resolución del Tribunal Superior y reclaman justicia. 18 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 27 grados en una capital cuya térmica ya está sobre los 30 grados centígrados y tal vez por donde estén ustedes ya estén viendo lluvias. Aquí todavía no, pero se avizoran para toda esta mañana, mediodía, tarde, noche y así, porque la humedad está al 84% y la máxima para hoy va a rondar la temperatura actual, los 28 grados. Para más información, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Aidez-moi, je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde. Comme une journée de confinement. Comme une journée d'anniversaire. Passer la barre des 35 ans. Franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout. Parce qu'il est à moitié vide. Pessimiste, pas du tout. Seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Y'a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé. Ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller? Je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça c'est pas de leur faute? À ces égoïstes au bonheur obscène. Seul. Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Y'a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur. Programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Me pone feliz esta musiquita. Y me da ganas de bailar, ¿qué querés que te diga? ¿Se puede bailar este 28 de febrero? Se puede bailar incluso bajo la lluvia. Sobre todo bajo la lluvia, me parece. Vamos a bailar. Vamos a informar, se largó a llover en la ciudad de Buenos Aires. Acababa de decir, todavía acá no. Acto seguido, entra la compañera, están empezando a caer gotones. Bueno, listo, está lloviendo. Así es, y nos crónica queda de una lluvia muy anunciada. Igual, gente, ustedes están en sus casas, vieron el cielo, sienten esta humedad. No hay mucho más que informar. Tal cual, y nos quedan 15 minutos para irnos, que capaz en estos 15 minutos un abismo, se abre el cielo, sale el arco iris y podemos irnos pedaleando. Oh, eso tiene un nivel de esperanza en la humanidad, en la vida. Igual dijo algo que a mí me hizo sentir muy bien y que está bien recordarlo cada tanto, que es que las personas que activamos, que estamos en espacios políticos, culturales, comunicacionales, creemos y apostamos por la vida. Y es algo que me parece que está lindo siempre recordarse, porque entre tanta oscuridad, entre tanto horror, recordar que creemos que hay algo mejor del otro lado del arco iris es un poquito una esperanza para seguir. Totalmente, también. Reflexiones de un 28 de febrero, ¿no? Tenemos que arrancar el año. Me preguntan en junio qué pienso de esto, cuando yo ya venga con un rifle cargado. Y además esto, ¿no? Que si largó a llover se pone gris, todavía no llegamos a los ñoquis, a la siesta. Pensamos que el mundo es maravilloso. Exactamente, todavía estamos esperando que alguien nos llame y nos diga, las invito a comer unos buenos ñoquis. Ay, sí, por favor. La esperanza es lo último que se pierde, gente. Le vamos a mandar un abrazo también a nuestras radio participantes, porque Dani está del otro lado escuchándonos muy atentas y dice que en Mar del Plata se hizo un amparo colectivo. Vieron que recién hablamos con Mamá Cultiva, hablaba de los amparos, que era una cuestión importante, pero que eran individuales. Aquí nos dicen que en Mar del Plata se hizo un amparo colectivo a IOMA, organizado por las madres de hijes con discapacidad. Así que esto dice que todo lo colectivo toma otra fuerza, y claro que sí, que todo lo colectivo toma otra fuerza. Gracias por estar del otro lado. Y también alguien que está del otro lado y que piensa en lo colectivo, están organizando distintas artistas una gesta poética para mañana. ¿En serio? Hermosa, sí, así es. Entre las personas que participan, les voy a nombrar dos amigazas de esta casita con parlantes, la rapera Mapuche Urraca Negra y la cantora que está en todas las actividades, Georgie Andino, que es... Ay, divina, Georgie, un abrazo. No sé si nos escucha, sí, pero nos escucha. Un abrazo. Escuchen, y como les digo, mañana sábado 1 de marzo, desde las 9 de la noche, ahí en el Centro Cultural Panda Rojo, que queda justo en la esquinita ahí en Sarmiento al 3096. No sé si es Gallo o una de esas de por el Abasto. Se va a hacer esto, toda una gesta de poesía que van a ir relatando, nombrando, cantando, contando distintas compas. Así que les invitamos, porque además es a la gorra y al alimento no perecedero, con la finalidad de juntar y acopiar un poco de Morphy para las ollas populares del barrio. Así que también eso es algo que va de la mano de lo que veníamos diciendo, ¿no? De cómo lo colectivo nos agrupa y transforma. Uh-huh. Me encanta esta propuesta, porque antes de ver esto de la apertura de las sesiones legislativas, me voy a escuchar poesía. Y si no, yo lo que les digo es que prepárense para escuchar, sobre todo si son habitantes de barrios, de localidades, de espacios, con vecinos y vecinas comprometidas, para escuchar las cacerolas a partir de las 9, 9 y piquito, cuando empiecen a sonar los horrores, quienes tengan prendidos la radio, la televisión, y se sometan o puedan o resistan escuchar las atrocidades que seguramente, o sea, ya están prometidas, ya seguramente sabemos que van a ocurrir, las ollas comenzarán a sonar, como se está volviendo ligeramente de vuelta una costumbre cada vez que hay un discurso presidencial y se anuncian distintas medidas, o se anuncia lo que debería pasar dentro del Congreso, un Congreso desarticuladísimo, pero que tiene unas ganas de cumplirle los deseos y las voluntades al presidente que no respeta al Congreso, que no se ha visto en todos estos años de democracia. Sí, tal cual, ¿no? Y además, recordemos la del año pasado, que fue una autoconvocada, o sea, fue autoconvocada la movilización. De pronto veníamos con toda un agite después de la asunción de este presidente. Mamarracho. Claro, y de pronto fue un desastre y un espanto su discurso, y de manera autoconvocada en distintos territorios, no solo en la ciudad de Buenos Aires, hicieron cacerolazos en repudio. Así que bueno, podemos preparar la cacerola y después nos vamos a comer todas juntas. Ahí va. ¿Tienen más propuestas de agenda? Yo sé que te morís por tenés muchas ganas por contar un estreno de cine. Yo tengo ganas de contar un estreno de cine, porque se va a estrenar una peli que, ¿saben sobre qué habla? ¿Sobre qué? Sobre la espera de la vacante para ir a la escuela pública. Hablando de que ¿es una película de terror esa? O de ciencia ficción, no sé. Cualquiera de las dos, vale. ¿En qué género la ponemos? Sí, se va a estrenar, se estrenó ayer en Lista de Espera, se llama el documental, Un jardín sin vacantes, un niño que espera y una madre que desespera. Ayer, 27 de marzo, en el Cine Gomón, va a estar toda esta semana, hay que ir a ver las pelis para que se mantengan. No tengo los horarios aquí, pero bueno, en el Gomón. Y hablando de hay que ir para que los estrenos se sostengan, el estreno que sí se sostiene y estamos muy felices porque vos, Paulita, llegaste a verlo, pero a mí me va a tocar la semana que viene, que abriendo felizmente la cartelera del Gaumont, sabemos que está ahí, es la película El Crepúsculo de las Especies, película que presentó Ale Rath la semana pasada aquí, que está dirigida por Romero. También acompañado muchísimo por nuestro compañero Ale, va a seguir, estuvo durante la semana pasada presentándose y va a continuar durante esta semana en la función de las 16:30, así que sobre todo si tienen un ratito libre o si tienen estos días de carnaval feriados y les tocan feriados, aprovechense para ir, porque no solo la recomendó Ale, la nota es hermosa, la pueden recuperar y escucharla, sino que además ahora van a escuchar la recomendación especial y específica de Paulita Lorenzo. Me encantó, o sea, como que es un documental con una ficción, con una distopía, es muy, muy buena. Fui a la función, vieron que la primera semana estuvo a la noche, tenía horarios más accesibles, pero fui a la función de las 4 de la tarde. Mira, no éramos tantas personas en el cine, ¿y qué me pasó al terminar la película? Me puse a conversar con todas las personas que fueron al cine, hablé con un fotógrafo que había escuchado la recomendación en Víctor Hugo y había ido, y salía diciendo, che, esto hay que pasarlo en todas las escuelas, así que... Y vos ahí armaste un frente de espectadores y espectadoras del Crepúsculo de las Especies. Sí, es muy hermosa, es fuerte porque esa distopía no está tan lejos de nuestra realidad y está muy bien documentado todo el trabajo de esta persona que se ocupa de proteger el monte ahí en la provincia de La Pampa. Las imágenes son increíbles, hay cámaras estas que filman de noche, ves especies y animalitos que de otra manera no sé si podemos acceder a verlos, así que muy, muy recomendable El Crepúsculo de las Especies. Hermoso, y hermoso. Esto, los días de lluvia también riman con cine. Sí. Como que es un muy buen plan, peli y cine, o sea, cine así, lluvia, acá es re plan, y más los espacios como los cines del Inca. ¿Tenemos algo más dando vuelta, además de movilizaciones, calle, no, carnavales, fin de carnavales? Ay, ¿puedo decir algo más? A ver. El fin de semana pasado... El fin de semana pasado estuvo el tablado de la Redoblona, la murga de esta casita con parlantes. Fue increíble, parece que el sábado rebalsó de gente, yo no pude llegar el sábado, pero llegué el domingo, impresionante vivir el carnaval aquí en la calle, la verdad que un abrazo a la Redoblona con esa crítica. ¿Sabés en dónde puso el punto? En que pasaban las cosas y la gente no reacciona, entonces estaba bueno como provocación, con un vestuario, una cosa increíble, como siempre nos acostumbra a deleitar la Redoblona. Soy medio fan, me vine hasta con la remera de la Redoblona. Te imagino, te puedes imaginar ahí gritando aguante el carnaval o carnaval y tirando. ¿Sigue este fin de semana el carnaval? Siguen los carnavales, busquen en sus barrios, en sus puntos de referencia, en sus murgas preferidas, donde van a estar. Les tiro un adelanto, pero lo hablamos mejor la semana que viene, porque el 9... es para el otro fin de, me estoy adelantando, pero se viene el carnaval del Archivo de la Memoria Trans. Que eso se va a poner, porque hay una cuestión de traer a la historia los carnavales de aquella época, los carnavales donde salían todas nuestras travestis a ser las reinas de la noche. Así que aprovechen este fin de semana y el próximo vamos a continuar agitando el pomo. Sí, agitando el pomo y también agitando porque se nos viene el 8 de marzo, el 7 de marzo, el Día de la Visibilidad. Ya les cuento localmente que en Castelar va a haber una movida muy linda ahí cerquita de la estación de Castelar el viernes 7. pero eso seguramente lo vamos a contar la semana que viene. Yo digo esto porque mañana se nos vienen unos discursos de que quieren sacar la figura de femicidio, se nos vienen discursos de mucho odio, así que a responder fuerte, ¿no? Uh-huh, sin duda, y lo importante es seguir estando en las calles. No, eso, vamos con esa, tiramos actividades que implican poner el cuerpo en la calle, y el carnaval también invita y es político, ¿no? Tiene una postura política estar en la calle agitando el pomo, tirando espuma y bailando murga. Y esperemos que para la semana que viene también ya podemos anunciar actividades en esta casita con parlantes, que aún no podemos, así que no se acerquen este fin de semana o estos días por aquí, pero sí estamos cruzando los dedos para que ya a partir de la semana que viene vuelva a nuestra agenda, a nuestras vidas, a nuestros espacios, nuestro queridísimo antro. La tribu mostra. ¿Nos quedó algo más? Pasaba lo mismo que a mí. Quise quedarme para ver si te pasaba lo mismo que a mí. Y un día me fui a esperar a otro lado. Y vos lo sabes que te estoy esperando. Algo, escuchamos un nuevo tema de Aniqué. Busquen Aniqué con doble K. Le mandamos un abrazo y gracias por este adelanto de nuevo tema musical. Ahí va, seguíamos produciendo, ¿viste? Estábamos escuchando Aniqué y pensando notas que vamos a hacer, qué sé yo. Por lo pronto, juntemos todo. No nos vamos a poder ir pedaleando, me parece. No me traje paraguas. Que si apostamos a la vida y que somos unas amorosas con nuestra vida y la vida colectiva, no vamos a poder salir con anteojos a andar en bicicleta bajo la lluvia. No, no, recién lo vi a Petris, que creo que llegó nadando a esta institución radial. Entonces, eso que dejó era... Era agüita. Era agüita. ya llega la montaña, así que sigan prendides. La montaña, no, Buenos Aires, Gomosa, perdón, estamos todavía en febrero y es la programación de febrero. No nos adelantemos, febrero. Todavía nos queda el último día de vacacioncita mental. Se me cuela el cassette. Así como que a repetir, no es la montaña, es Buenos Aires Gomosa, hoy está bien gomosa, así que esperemos a ver qué nos dice Hernán Petris. Bien, nosotras nos reencontramos el viernes que viene, todavía seguimos con programación de verano, atento con eso porque viene el carnaval y nosotras no vamos a volver al aire el miércoles, sino el viernes 7, porque luego la programación será a partir del 10. Ya está, dejá de hacer. Bueno, entonces nos vemos el viernes 7. Voy pedaleando que va el sol entre las